queridos compañeros del Buen Hacer. Después de unas largas y merecidas vacaciones, el lobo ataca. Totalmente en directo, ¿eh?, en tu sintonía. Luego entré a lo largo de la semana en diferido, a diferentes horarios, con la música del lobo. Sonido de Mr. Moods, Apology 2, uno de los que suenan aquí habitualmente en la noche del hombre lobo. Mystery inside your head.

Semana repasando lo mejorcito y lo más nuevo dentro del sonido indiscutible Creative Commons. Olvídate de la tele, no dañes tu cerebro, amigo. La distancia es corta. Oye al lobo. Story. Una historia bonita contada con buen ritmo. Arrímate, amigo, a la noche del lobo. Está contigo el hombre del lo que hacemos, ¿eh? Nos puedes seguir desde la web lanochedelhombrelobo.org. Ahí encontrarás información acerca de los artistas que suenan, la parrilla de programación, podcast y otras trabajas. Please give me one more chance. No te pierdas en la vorágine diaria. Recupera tu estatus. Oye al lobo. We'll be right back. al Creative Commons. Escucha el lobo, amigo. Desde una página llamada Audio Terror, blogspot.com. A Nobody Cut It, la noche del lobo. Recorriendo paisajes musicales sin fin, resonando en las esquinas de la red. Завяжи мне глаза. повисла фауна. Ну а то, что сейчас трип под грохот сирен, не дождаться весны, не успеть и прости. Surfeando entre ritmos de lo más profundo, Shades of Rain, buen tema, Blind Float Me, sudando sangre el lobo, con los dientes tremendamente erectos, ya lo sabes, amigo. Olvídate de la tele, no dañes tu cerebro, amigo, la distancia es corta, oye al lobo. Thank you. Tracing Arcs, 24 horas del mejor sonido Creative Commons existente. Sin más preámbulos, esto se llama La Noche del Hombre Lobo. Sí, Willy, amigo, escucha al lobo. Yeah.

carnes y huesos, pero algunos nos regimos por los signos del zodiaco. Como es el caso del tema de Ugly Peach, ¿eh? Zodiac Things. Esto es la noche del hombre lobo. Este espacio dedicado a repasar el mejor sonido Creative Commons. Todo ello luego lo podrás escuchar 24 horas seguidas dentro de esta misma sintonía. Los 7 días de la semana. La noche del hombre lobo. Lover. Thank you. esto es triste, agárrate a la sintonía del lobo, vibra con él, pero atando con sus dientes. No te pierdas en la vorágine diaria, recupera tu estatus, oye al lobo. Durante un rato con el último trabajo de Crocam, visite Resti, business is business, en el lobo. It's obvious you're not some dumb schmuck up here to snatch a few purses, am I right? You're very perceptive. I watch 60 Minutes. I say to myself, these guys are professional, they're motivated, they're happening, i.e., they want something, huh? Personally, I couldn't care less about your politics. It's none of my business. I figure you're here to negotiate. Am I right? You're amazing. You figured this all out already? Hey, business is business. Business is business. Cochrane. Bien, llevamos por aquí una horita, ¿eh? Y para ser el primer día después de las vacaciones ya está bien, ¿eh? El lobo tiene sed. Ya estuvo un rato con vosotros. Y en vuestra compañía, ¿eh? La noche del hombre lobo. Recordar que esto sonará diferido durante toda la semana, ¿eh? Para empezar el lunes a las 10 p.m. Saludos del lobo. Bienvenidos a la noche del hombre lobo.